brilliant. Dinner is boring, matches were stirring. So what is wrong with analysis? Soy Tamara de Con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Escuchen Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Muy bien, pues ya qué bueno que andan todos por acá. De nuevo en Radio Mutilador. Otro sabadito, bienvenidos. Ha sido una semanita fría en algunos las mañanas básicamente, pero y hoy empezó de nuevo el frío, así es que qué rico. La verdad es como que la época y el clima que más me gusta. La verdad, empezamos con algo muy bueno, los Scorpions con Rock You Like a Hurricane. Y bueno, pues vamos a empezar. Un saludo a toda la gente que nos escucha, en especial a las hermanas Muerte que andan por acá. Ahorita bajo la canción que mandaron para transmitirla. Muchos saludos también a Marco Orderus, al Nene Santana, al profesor El Gran Magus, que por ahí deben de andar ya conectados o a punto de conectarse. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Fíjense, ahorita vamos a ver con qué empezaremos. Aquí está el programa ya hecho. Fíjense que hace unas semanas ya habíamos puesto había una sección en la que poníamos música pues de México o de otras partes del mundo, pero más de old school, de como que un tributo a todo lo que hizo que esto empezara, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner algo de una banda muy muy buena, mexicana, obviamente. Ellos son Shub Niggurath. Shub Niggurath es una banda pues de death metal de México, de las pioneras de allá de pues de esos años, y pues vamos a poner esto que se llama My Wonder Vision, y bueno, pues a ver qué les parece. Esto está muy bueno. Escuchen Shub Niggurath, culto de México, la verdad. Black Death, de lo mejor que ha salido acá en México. Pues vámonos con Shub Niggurath y ahorita regresamos. Bueno, pues, ¿qué les pareció Shubni Gurat? Están sacando material, así es que les pasaré más información muy pronto. Vamos a continuar. Fíjense que las Hermanas Muerte, unas muy buenas colaboradoras, muy buenas amigas, carnalitas, que me ayudan demasiado con Mutilador, pues me acaban de mandar ahora mismo un track de una banda que se llama Vulgar. Quieren que lo pongamos. La verdad es que está muy bueno. Vamos a ver qué tal. Déjenme decirles que estos cuates, bueno, pues pueden saber más de ellos en el internet, en el Facebook seguramente, pero en Mutilador muy pronto van a conocer mucho más de ellos. Estos cuates Vulgar son de Polonia y denominan su estilo algo así como satanic pornopunk. Una definición un tanto cuanto diferente a lo que hemos estado acostumbrados, pero bueno, pues vamos a ver qué tal está estos de Vulgar con su satanic pornopunk. Vámonos con esto que se llama I Don't Wanna Go to Heaven, y en su sitio tienen el álbum en descarga completa, gratuita. Búsquenlo, Vulgar de Polonia. Vámonos, Hermanas Muerte, muchas gracias, este ve para ustedes. Bueno, pues la verdad es que interesante, me gustó mucho, ¿eh? A ver ustedes qué les pareció, muy buena recomendación. Muchas gracias a las Hermanas Muerte por esta buena recomendación. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Fíjense que el día de hoy, creo, precisamente, mi buen amigo de Spellcraft, pues pasó por ahí, por el Facebook, y dejó lo que es el adelanto de su próximo álbum, de su más reciente producción. Esto se llama Alone in the Eternity. No es la versión final todavía, le falta todavía un poco. Sin embargo, pues podemos ver bastante bien, podemos darnos cuenta en qué están trabajando, cómo van. Y bueno, de entrada, Spellcraft pues es una banda con muchísima, muchísima experiencia, una gran calidad. Ellos no son para nada nuevos, es una banda española, y pues el 90% de Spellcraft conforma también a Ouija. Ouija, me atrevo a decir, una de las primeras, si no es que la primera banda de black metal de allá de España, de culto. Están trabajando ya entre material nuevo también Ouija, y bueno, pues en una noche de luna llena, como lo es ahora, qué mejor que un buen black metal. Así es que vámonos con esto de Spellcraft, el adelanto, Alone in the Eternity. Nomás escuchen esto y vean lo que nos espera. Así es que disfrútenlo, acuérdense que están en Radio Mutilador todos los sábados de 9 a 11 de la noche. La repetición, por si se lo pierden, es los miércoles a las 8 de la noche en VoxOn, www.vox-son.com. Y pues por ahí también pueden escuchar el podcast entre semana, está disponible en el Facebook. Les recuerdo también que los martes, Juan Carlos, mi carnal Juan Carlos, tiene también su programa aquí en Radio Mutilador también, en el mismo link. Y pues pueden ahí escuchar muchísimo, muchísimo old school. Él su programa pues lo basa más en cosas viejitas, old school, muy buen material, cosas raras. No esperen encontrar mucho grabaciones oficiales, pero sí muchas cosas raras, muchos demos, muchos bootlegs. La idea de ese programa pues es mostrar cómo se escucha viniendo originalmente de la fuente original, ¿no? Así es que no se lo pierdan, Radio Mutilador, Juan Carlos, Mi Rollo es el Rock, los martes de 9 a 11 de la noche. Bueno, pues sin más, vámonos con Spellcraft y esto que es Alone in Eternity, el avance. Bien, pues eso fue Spellcraft con lo más nuevo de su trabajo, canción pues que no está terminada todavía, pero es un avance y bueno, pues la verdad es que suena bastante, bastante bien para hacer una canción que pues todavía no está terminada, como dicen, pero bueno, pues bastante bien, viene ya material nuevo de ellos, así es que muy pronto podremos tenerlos, ¿no? Ahorita, carnalitas, ahorita checo lo que me están escribiendo, así es que pues vamos a darle, Profestona Gran Magus, qué bueno que andas por acá, ya está en proceso las peticiones, así es que ahorita mismo las ponemos, tú no te apures, ahorita sale. Bueno, pues vamos a seguirle mientras se terminan, se trabajan las peticiones del profe Stoner. Pues vamos a continuar con el programa y ahora vámonos con vamos a continuar con un poco más de black metal y pues vámonos con esto que es Dark Throne Under a Funeral Moon, porque pues como les digo estamos en luna llena, así es que a darle, vámonos con Dark Throne Under a Funeral Moon. Saludos desde Venezuela, soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Yeah. Bueno, pues ese fue Don't Die de Shaitan 13, una canción hecha en este 7 de octubre pasado por el Nene Santana, un asiduo radioescucha. Y bueno, pues vamos a empezar con esto de las complacencias. Vamos con la primera del profesor El Gran Magus. Acuérdense que la cápsula deportiva mutiladora ayer ganó la selección de México, creo que a la de Eslovenia, Ucrania, algo así, 2-0, 2 goles de Chicharo. Primer gol muy bueno, y el segundo, aunque fue de penal, pues también es bueno, porque aunque pareciera que es fácil tirar un penal, pero no necesariamente siempre lo es, ¿no? Y hoy, en un poco más tarde, está la pelea que ha venido comentándose durante ya estos últimos días, estas últimas semanas. Hoy a las 10 de la noche, un poco más tarde, va a ser la pelea de Márquez contra Pacquiao. Así es que pues vamos a ver una pelea muy esperada por todo el mundo, y yo creo que va a estar bastante bien. Bueno, pues eso fue la cápsula deportiva mutilador. Esta semana empieza ya la liguilla del fútbol mexicano. Cruz Azul se enfrenta la próxima semana contra el Morelia, y pues a ver qué tal le va al Morelia. La semana que entra, acuérdense, también es el Hell and Heaven Fest allá en Guadalajara. Los que vayan a ir por allá nos veremos. Les aviso que la próxima semana no va a haber programa, precisamente porque andaré en Guadalajara en este evento. Y bueno, pues ya les contaré qué tal estuvo. Mientras, vámonos con la primer con esta petición para mi carnal, el profesor El Gran Magus. Vámonos con Nats Falk y esto que es Hail Teutonia. Bien, pues eso fue Nach Falke para el profesor de Gran Magus. Pues vamos a seguir acá en el programa Radio Mutilador. Estamos a punto de llegar ya a la primera hora. Ha estado tranquilo el día. El día pues fue bueno, fue friecito. La verdad es que anoche me desvelé un poquito y hoy me dormí un rato en la tarde. Me hacía falta, me repuso, la verdad, porque sí, andaba medio tronadón, pero pues por acá andamos a seguirle. Todo esto lleno de metal y a darle, ¿no? Bueno, pues vámonos ahora con algo diferente a lo que hemos estado escuchando ahora. Esto es una recomendación también de una muy buena colaboradora de Mutilador. Ella es la Condesa Allen Lillycraft de allá de Tabasco. Ella nos ayuda cada semana con un póster nuevo en donde pues da una recomendación de una canción y además pues también pues recomienda que escuchen Radio Mutilador. Así es que esta es la recomendación de ella de la semana. Esto se llama Nostra Morte y esto es Necrótica. Escúchenla y ahí me dicen a ver pues qué les pareció. Yeah. Bien, pues eso fue Nuestra Morte. ¿Qué les pareció? Diferente, ¿no? A mí me gustó mucho, me gusta mucho esa combinación de voces de femeninas, voces masculinas, esa combinación se oye bastante bien. Y además, pues, esta versión así como sinfónico, ese black sinfónico que está ahí, es muy, muy bueno. A mí me gustó, así es que, bueno, pues, muchas gracias a la Condesa Allen Lillycraft por haber pasado esta buena recomendación, de verdad. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense que en este número mutilador que está ahorita, el 14, está una banda de allá de Noruega que se llama Nae. Nae, pues como que viene a... Pues un poquito, no sé cómo decirlo, viene como que a darle un toque fresco, un toque nuevo, un toque diferente a lo que es el black metal de Noruega. Ya no es ese black metal, bueno, primero pues estuvo Mayhem, obviamente, Burzum, en fin, y después surgieron ya más unas bandas ya no tan buenas necesariamente. Y bueno, pues ahora Nae como que viene a dar ese toque frío de nuevo, ese toque tétrico, ese toque black metal que se necesitaba y que hacía tiempo que no, pues que no estaba como que disponible, ¿no? Así es que vámonos con esto con Nae. Ellos van a sacar álbum ahora para marzo del 2012, en la primavera del 2012. Esto va a venir en su próximo álbum, así es que escuchen esto, es un black espectacular, a mí me gusta mucho, es de mis estilos y mis bandas favoritas, así es que vámonos con Nae y regresamos. Acuérdense que están en Radio Mutilador. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia, están escuchando Mutilador Radio. Thank you. Bueno, pues eso fue NAE, de lo nuevo que está surgiendo allá en Noruega, bastante bueno. A mí me gustó mucho, así es que a ustedes no sé qué les haya parecido, pero pues va bastante bien como para esta noche oscura, esta noche fría, esta noche de luna llena, ¿no? Pues vamos a seguirle en Radio Mutilador. Fíjense que ya estamos trabajando fuerte y arduamente en lo que va a ser el Mutilador 15. Ya falta poco, en un mes más o menos, poco más de un mes estará por ahí ya circulando. Así es que pues vamos a seguirle dando. Vienen cosas buenísimas en este Mutilador, entrevistas, pues ya saben, con muy buenas bandas, con hermosas modelos, buenas reseñas. La verdad es que viene de todo un poco, todo bastante, bastante bien en Mutilador, como siempre. Y bueno, pues ahora se está cumpliendo la primera hora del programa. Acuérdense que si nos están escuchando en vivo ahorita, pues qué bueno, felicidades, acá andamos. Acuérdense que está cada sábado de 9 a 11 de la noche, aquí en Radio Mutilador. Y si se pierden ahorita el programa, pues pueden escuchar la repetición los miércoles de 8 a 10 en www.vox.com. Por ahí está también entre semana el podcast, así es que pues por acá andaremos, ¿no? Vamos a continuar. Fíjense que estaba checando que hacía un rato, si no es que nunca, tal vez hemos puesto lo que se le denomina el rock urbano aquí en Mutilador. ¿Qué es el rock urbano? Pues son bandas de acá de México que pues tocan algo más urbano, más rock, no necesariamente tan pesado, pero bastante, bastante bueno. Vamos a empezar a poner cada sábado algo de rock urbano. Y vamos a empezar este sábado con una de mis favoritas. Esto que vamos a escuchar es el Trolebús y se llama Barata y Descontón. Escuchen, esta es una canción, pues a mí me parece muy representativa de lo que es el rock urbano de acá en México, así es que pues escúchenla a ver qué tal les parece. Ese valedor saque los tabacos, aunque sean de salva, va a pasar el rato. Y como este buque no les hizo caso, se le hicieron gacha. ¿Qué les pareció? Yo creo que ya muchos de ustedes conocían lo que era el rock urbano. Y bueno, pues esto del trolebús con Barata y Descontón, Pues la verdad es que es de mis favoritos, ¿no? Bastante buena la canción. Hasta es un poco divertida, ¿no? Cómo cuentan la historia de la bandita que le pegan a uno y se lanza por los cuates para que le hagan el paro y eso que se da bien a cada rato, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Fíjense que vamos a poner algo un poco del old school. Vámonos con algo bien cabrón. Yo la primera vez que los escuché fue, no sé, en el 87, por ahí más o menos. En el acoplado creo que era el Warfare Noise o el Head Thrashers, no recuerdo, pero pues es Sarcófago, un Sarcófago que fue de culto, es una banda ya de culto que vino a generar, a crear todo este movimiento, a darle fuerza al black metal y a todo esto. Y vámonos con esto que es una pues muy buena canción. Algunos le dicen que es como que un himno para el metal. Vámonos con Sarcófago y esto que se llama Sex, Drinks and Metal, del álbum del Rotting. Muy bueno para esta noche, un muy buen ejemplo para esta noche de fin de semana. Vámonos pues con Sarcófago, Sex, Drinks and Metal. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las Hermanas Muerte. y estás escuchando Radio Mutilador. Primero tuvimos a Sarcófago con esto que fue Sex, Drinks and Metal, y después pues lo unimos con algo igual del old school, pues para seguir en la misma línea, y esto fue Sodom con este cover de Kids Wanna Rock en vivo, bastante bueno. Ya saben que acá en Mutilador pues ponemos cosas pues raras, no necesariamente oficiales, bueno, siempre hay de todo un poco, ¿no? Pero si ponemos así a grupos old school, pues sería interesante que escucháramos cosas raras, cosas diferentes que no se pueden escuchar en todos lados, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el programa y ahora vámonos con algo de las con algo de otra petición para el profesor. Él nos pidió algo de Funerus y vámonos con esto que es Shade. Y vamos a ligarlo con algo de las Legion Ogres, estas Black Legions o Legiones Obscuras de allá de Francia, ¿no? Que como se hacen llamar, las Black Legions. Y vamos con Vlad Tepes y esto que se llama Under the Carpathian Yoke. Sí, Vlad Tepes como el de donde surge la leyenda de Drácula, ¿no? Así es que vámonos primero con Funerus Shade y luego Vlad Tepes Under the Carpathian Yoke y regresamos a Radio Mutilador. We'll be right back. escuchando Radio Mutilador. Bueno, pues ahí estuvo. ¿Qué les pareció? Bueno, pues vamos a continuar acá en Radio Mutilador. Ya son las... ya pasó la primera hora. Eso fue Funerus con Shade. Y pues vamos a seguirle. Falta todavía un ratito para que acabe el programa y ya se pueden ir a ver la pelea de Pacquiao. Así es que pues vamos a continuar y vámonos ahora con Vlad Tepes y esto que es Under the Carpathian Yoke. Yeah. Bueno, pues eso fue Vlad Tepes. Hacía un rato que no escuchaba a este proyecto. Muy bueno, a mí me gustó. Desafortunadamente, pues ya no existe. Y bueno, pues a seguirle, busquen, busquen material, busquen información de ellos. En el Chopo hay material de Vlad Tepes. Y bueno, y en internet seguramente encontrarán información también. Vamos a continuar. Vamos ahora con una mujer pues que causó mucho revuelo, muy buena, muy admirada, todos los proyectos en los que participó, todos los proyectos que hizo, pues la verdad es que tuvieron muchísimo éxito. Y pues vámonos ahora con esto que es Mistress of Taboo de los Plasmatics, y después vamos a ligarlo con algo más de México, de acá de México, y esto que es Isis por tu amor. Así es que vámonos con Plasmatics, Mistress of Taboo, y luego Isis por tu amor. Save us. Bueno, pues qué tal el Isis, ¿eh? Muy bueno, y antes pues los Plasmatics, bastante, bastante buen proyecto, Mistress of Taboo. Bueno, pues vámonos ahora con lo nuevo de Demorian, y esto que se llama Pripyat Angels, con una invitada femenina. Ya pasó la primera hora y media del programa, así es que estamos entrando en la parte final, pero vamos a seguirle, vámonos con algo que es Demorian, Pripyat Angels. Bueno, pues con eso fue Demorian con Pripyat Angels, con una invitada femenina. Pues acá andamos, Radio Mutilador, y vamos a seguirle. Fíjense que ahora vamos a irnos con algo de Peter Frampton, Breaking All the Rules. Seguramente todos ustedes conocen a Peter Frampton, un guitarrista genial, un guitarrista que se caracterizaba porque... pues literalmente hacía hablar a la guitarra con la manera en cómo tocaba. Así es que vámonos con algo de Peter Frampton. Vamos a recordar esta canción, Breaking All the Rules. Hola, soy Fátima, estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! Bueno, pues eso fue Peter Frampton. Y pues vamos a seguirle. Los voy a dejar ahora con un bloquecito. Tengo que... ha surgido algo, tengo que salir, pero los voy a dejar con Judas Priest, con You've Got Another Thing Coming, después con Twisted Sister, Born in Hell, Stray Cats, Six Sexy and Seventeen, y cerramos con Extlahualini. Y la canción Extlahualini, ellos estuvieron la semana pasada acá en Xochimilco en un evento del Día de Muertos y todo eso. Pues muchas gracias por haber estado otra noche aquí conmigo, otra noche en Radio Mutilador, otra semana, y pues vámonos a darle. Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, y nos vemos por acá el próximo sábado. Gracias a todos. you're gonna burn in hell. Bye. vez más. Ya en el Jim and Jack. I'm going to leave another of each when she turns her back. We're gonna cut out a glass, keep the girls by the railroad track. Well, if it's Friday night, it's a band night, you gotta hear. Just $1 to get in and 25 cents a beer. They play rock and roll music like it hasn't been rocked in years. Honor, respeto, privilegio.